pues en esta segunda parte vamos a tratar un poco de recoger, vamos a tratar un poco de poner el broche final al tema del Eneagrama, porque evidentemente, dando los 9 tipos y hasta dejándolo, sería dejar flecos en el aire, ¿no? Entonces vamos a ir recogiendo cosas y sobre todo, yo sé ya mi tipo, o voy en camino de saberlo, o estoy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, primera cuestión, un poco de síntesis. Habéis visto en la descripción de todos los tipos, tenéis el tipo tal insano, cuando se va a tal tipo, aumenta su falta de salud. Un tipo sano, cuando se va a tal tipo, se hace más sano. Pues aquí lo tenéis todo eso recogido. En la jerga, perdonadme la palabra, del Eneagrama, la compulsión, es decir, la involución, se representa con el sentido de la flecha. Por tanto, aquí no es siga la flecha. De seguir la flecha es la involución, la compulsión, sino vaya en contra de la flecha. Veis que todos los tipos, sean del triángulo, que está señalado en rojo, sea de los otros tipos que no son del triángulo, tienen de cada tipo parte dos caminos rectos, dos trazas rectas. Una tiene la flecha en un sentido y otra tiene la flecha en otro. Entonces, si seguimos la flecha, seguimos el camino de la compulsión. Si vamos en contra de la flecha, seguimos el camino del crecimiento. Ahora bien, hay autores que dicen que para coger el camino del crecimiento, primero hay que haber hecho el camino de la compulsión. Y también yo, por mi experiencia personal, veo que a veces cogemos la parte oscura del tipo que supuestamente nos hace crecer. Yo personalmente, que ya os he dicho que yo soy un 4, crezco hacia el 1. Crezco, y está muy bien, los 4 vivimos. Nuestro ego vive en la nube, vive en la estética, en tal, y tenemos que llevarlo aquí a la tierra como un mundo. Pero yo me descubro a mí mismo con los perfeccionismos absurdos del uno. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo como un referente, pero sabiendo que tampoco podemos llevarlo rígido desde mi experiencia actual al pie de la letra. Pero sí que es verdad, en el caso de los 4, que cuando tenemos los pies en la tierra, nos situamos en el presente y pasamos a la acción como uno transforma. Sin embargo, cuando estamos muy deprimidos y nos ponemos a ayudar, que es una tentación tremenda que tenemos los 4, caemos en la conquista. Porque nos llevamos las tristezas del otro a nuestra propia. Y ahí lo tenéis, el 4 tiene en sentido contrario de la flecha, va al 1 y siguiendo la flecha va al 2. Contrario a la flecha, camino del crecimiento, siguiendo la flecha, camino de la conquista. Entonces, este gráfico, que lo tenéis en cualquiera de estos libros, y ahora hablaré un poquito de la bibliografía, lo tenéis en todos los libros, no hace falta que lo copiéis ni nada. Este gráfico no está en el PowerPoint, porque yo lo incorporé al final. Entonces, fijaros, si cogemos el triángulo, se crece en sentido de las agujas del reloj. 9 crece hacia el 3, 3 crece hacia el 6, 6 crece hacia el 9. Y luego ya, si cogemos cualquiera de los otros, pero no hay ninguna regla, cogemos el 1 crece hacia el 7, involuciona hacia el 4. El 2 crece hacia el 4, involuciona hacia el 8. El 3, ya lo hemos visto, el 4, ya lo hemos visto también, crece hacia el 1, involuciona hacia el 2. El 5 crece hacia el 8, involuciona hacia el 7. El 7 crece hacia el 5, involuciona hacia el 1. El 8 crece hacia el 2, involuciona hacia el 5. Fijaros aquí. Si en un sentido se crece, en el contrario se involuciona. Cojamos el ejemplo, por ejemplo, 8-2. El 8 crece hacia el 2, en contra de la flecha, el 2 involuciona hacia el 2. ¿Qué pasa cuando en alguno de los libros de Eneagrama de las relaciones, por ejemplo, este, por ejemplo, que habla mucho de las relaciones, tenemos una pareja 8-2? O una pareja 7-5, o una pareja 7-1, que las relaciones pueden ser con más altibajos. siempre la regla general, si todos estamos camino del crecimiento, nuestras relaciones van a ser productivas. Y si estamos descentrados, no aquí no hay receta, gracias a Dios. Hay personas y no hay casilleros. Pero bien es verdad que una pareja 8-2, o una pareja 7-5, o una pareja 4-1, por ejemplo, para uno es compulsión, para otro es crecimiento, van a ser relaciones más intensas, probablemente más sometidas a altibajos, pero probablemente también más ricas. Quizá lo contrario, así en la pareja, por coger un tipo de relación que podemos elegir, porque a los hijos no podemos elegir, ni los hijos eligen a los padres. Los hijos a veces salen muy distintos, muy distintos a los padres. Otras veces no, a veces salen parecidos a los padres. Entonces, pero en la pareja podemos elegir, en la amistad podemos elegir. Entonces, si los dos en la pareja son del mismo tipo, las relaciones van a ser probablemente más chacatas, más, pero menos ricas. Bueno, entonces este gráfico, aunque no lo tenéis, lo encontré en cualquier libro. La flecha, no lo olvidéis, no siga la flecha, sino vaya en contra de la flecha. Y que en un sentido crece y en otro sentido no crece, una relación 6-3. Pues la relación 6-3 le viene bien, entre comillas, al 3, porque el 3-3 es el 6, pero le viene mal, entre comillas, al 3, porque el 3 al 6, porque el 6 involucra al 3. Pero gracias a Dios, no somos números, no somos casilleros, somos personas, donde el proceso personal cuenta mucho, y la madurez personal cuenta mucho. Bien, vamos a ver, esto lo he tomado de Sandra Maestri, también muy brevemente. El libro de Sandra Maestri, que no lo he traído así porque lo he perdido, y es como si hubiera perdido un trozo de mí, pero bueno, a ver si lo encuentro, además lo tengo subrayado. Lo tengo muy subrayado, a lápiz, pero lo tengo muy subrayado. Sandra Maestri tiene una primera parte de su libro, el libro de Sandra Maestri está aquí también, dado en la bibliografía, o sea, no os preocupéis por copiar bibliografía. Explica qué pasa en todos los egos. Y lo que pasa en todos los egos, las capas fundamentales que tienen básicamente todos los egos, es el mecanismo 9-6-3, es decir, es el mecanismo en contra de las agujas. Todos nacemos y percibimos desde el alma. Y entonces, la primera capa, la primera, por decirlo de alguna manera, en líneas generales, la primera estructura de desconexión con nuestra alma se produce por una sensación de vacío, de impotencia, como un 9. Al desconectarnos con nuestra alma, el bebé, el niño, lo vive como un vacío. Y como un al desconectarme de la fuente del amor, no me considero merecedor del amor. Se origina un vacío. Lo ejemplifica, lo dibuja como un vacío, un vacío como impotencia, y eso trae ira reprimida. Y eso lo pasamos todos. Primera capa de nuestro ego, segunda capa y tercera, de qué viene ese vacío. Y ahora viene el paso 6, me lleno de miedo, al sentir que me voy desconectando, que el bebé se va desconectando de su alma, siente juntamente o después de ese vacío un miedo grande. Nos llena de miedo, echa una capa de miedo a ese vacío. Y en tercer lugar se pregunta, ¿por quién soy yo entonces? Que ya me he despertado de mi alma y me llena de imagen. Entonces hace el mecanismo compulsivo, partiendo del 9, yéndose al 6, yéndose al 3, como las tres capas fundamentales de todo ello. Por eso el enneagrama, cuyo gráfico es tan sabio, sitúa el 9-6-3 en una relación íntima entre ellos, en la relación de un triángulo. Perdonadme, hace un mal que no me toca más. Bueno, lo cual el regalo de Málaga, ¿no? Bueno, entonces, en el trabajo personal, en el principio, en cada particularidad de cada uno, hay que ir quitando las capas. lo primero con lo que nos tenemos que enfrentar es con nuestra imagen. Es decir, ahora vamos a recorrer el sentido de crecimiento que es el de la aguja del reloj. Cada uno, aunque no seamos tres, tenemos una estructura tres, imagen. Y afrontar la imagen significa afrontar la tristeza. Ahora que ir deshaciendo las capas. Cuando hayamos desmontado teóricamente la tristeza de nuestro trabajo personal, tenemos que afrontar a los miedos. Si yo no vivo de mi imagen, ¿quién seré? ¿Qué miedos? Me van a señalar con el dedo, me van a expulsar de la sinagoga, me van a expulsar. Afrontar el miedo. Y luego, cuando se ha ido el miedo, viene, o cuando vamos a tener miedo, viene lo más terrible. Viene la verdadera noche oscura, lo que los místicos llaman el horror vacuum. La sensación de que me tiro a un abismo y no sé lo que hay debajo del abismo. Viene la toma de contacto con el vacío. Con el vacío muere. Y ese es el punto, digamos, más delicado de todo el proceso. ¿Quién soy yo? Ya no me vale nada de lo que me han dicho que vale. ¿Dónde está Dios? La noche oscura de San Juan de la Cruz, el horror vacuum, el horror al vacío de los místicos medievales. Incluso en la meditación esto se puede hasta ver, hasta visualizar, como que estoy en un precipicio y está un vacío debajo o un mar inmenso, y si yo me tiro ahí, ¿qué hago? ¿Me estrello o voy a ser acogido en los brazos amorosos del Padre? No lo sé. Y me tengo que tirar. Afrontar el vacío es como el punto delicado, la cirugía del alma del proceso. Y cuando hemos hecho eso, el vacío se llena. Y así ir llenando cada vez más los vacíos. Esta es la línea de Sandra Maitri. De Sandra Maitri y de su jefe, de su maestro, que se llama Almaraz. Ambos tienen libros sobre el enneagrama, sobre la idea santa, sobre todo esto, sobre el crecimiento espiritual. Bueno, esto como un brevemente, que esto es significativo, independientemente del tipo que sea. Del tipo que sea. El Almaraz es de origen sirio, me parece. De religión, yo creo que cuando se entra en el nivel transpersonal, las religiones se van abandonando. Esto es una cosa que, bueno, que es el objeto de otra charla. Cuando se entra en el don místico, ya no hacen falta las religiones. No hace falta. Y este es el problema. Siempre los místicos han tenido problemas con su religión. Y siempre la religión ha recelado de los místicos. Porque ya se ve todo, todo, con otros ojos totalmente distintos. Es un salto de paradigma. Ahora, los místicos deben de permanecer en su religión. Deben de impregnar de mística su religión. Por eso leen. Pero esa es la cuestión. Yo no sé si al más es la religión musulmana y sigue practicando la religión musulmana o ha trascendido los esquemas de su religión. Yo ya no lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Ahora, algunas cositas más muy interesantes. Que nos hacen ver que efectivamente, que no somos un castillero, que no somos un número. Esto es una ayuda muy importante, pero que gracias a Dios la persona es mucho más. Porque ahora el enneagrama, y yo lo he complicado un poquito, ahora se va complicando. Ahora ya no son 9, ahora van a aparecer 18. 18. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por los dos de al lado. Los dos tipos de al lado. Ya hemos dicho que el círculo nos pone de manifiesto que los 9 tipos están conectados. Pero es que además el camino de crecimiento o el camino de involución son como vías rectas que nos conectan con otros dos tipos. En el interior del cielo. Pero hay una conexión muy grande con los dos de al lado. Los dos de al lado, aquí pone el ejemplo del 9, los dos de al lado, en el caso del 9, el 8 y el 1, son como dos apoyos, como dos pies donde nos apoyamos. Y eso se llama, en el lenguaje, en la jerga, en el enneagrama se llama alas, como la de un ave, un pájaro, 9, a la 8, 9 a la 1, en el caso del 9. ¿Qué quiere decir esto? Que seguro un 9 se va a apoyar en el 8 y en el 1. ¿Sí? Entonces nos encontramos, voy a coger el ejemplo del 9, que es el que aparece ahí, es lo que vale para cualquier otro tipo. 9 que se apoya mucho más en el 8, 9 que se apoya mucho más en el 1. Hasta tal punto que se puede llegar a pensar, pero esta persona con un ala 8 fuerte es 8 o 9. O esta persona con un ala 1 fuerte es un 1 o un 9. Se citaba aquí un ejemplo de que en algunos libros se ponen ejemplos de personajes famosos, en algunos libros se ponen a Gandhi como un 9 a la 1 y en otros como un 1 a la 9. Porque efectivamente Gandhi tenía una dosis de 1 muy apañada. Siendo tan pacifista, en la familia resultaba insoportable. La familia resultaba insoportable. Bueno, entonces, hay personas que tienen un ala muy marcada, hasta tal punto que el ala casi confunde con el tipo. No se sabe muy bien cuál es el tipo y cuál es el ala. Otras no, otras manejan las dos alas. Le veo casi 9, cosas de 8 y cosas de 1, se las maneja muy bien. El ala la vamos modificando a lo largo de la vida. Ahora estoy desarrollando mi ala 8. Ahora estoy relacionando mi ala. Me veo muy en el 1. Supuestamente que yo tengo 9. Cualquiera, ¿no? Cualquiera de los. Y el ala la vamos modificando, la vamos a lo largo de la vida. Son como los dos pies. Y hay etapas de la vida que podemos apoyarnos más en un pie, o en el otro, o en los dos. Pero ahora viene una cosa que no es en los libros, y que esto lo aprendí oralmente de Julia León, la hermana de Rosa León, la que cantaba al alba, que es profesora de Enneagrama, y que me impactó, y que es auténtico. Ahora viene el reflejo. Y el reflejo es lo siguiente, es que no he leído ninguno de los libros. He traído la mitad de los libros que tengo del Enneagrama. La mitad. Vosotros lo he dejado porque lo aparece el curso. Yo venir aquí con una biblioteca, con la carpeta, con la maleta llena de libros. Pero que muy libro he leído esto. Y esto me parece precioso, lo transmito. Julia León me dijo una vez, y esto es impresionante. Supongamos que soy un nuevo a la noche. O yo, quien sea. Nosotros somos nuestro a la 9. Gráficamente, porque el gráfico del enneagrama es muy importante. ¿Dónde se situaría un 9 a la 8 o un 8 a la 9 aquí? ¿Verdad? Gráficamente. Bueno, ahora viene el reflejo. Y es que justo este punto, pasando por el centro, tiene uno, la frente. Y cogemos como un reflejo los rasgos de este tipo. Entonces, los 9 a la 8 y los 8 a la 9 tienen un reflejo 4. Por el contrario, supuestamente yo 9, estoy desarrollando mi ala 1, y cuando desarrollo mi ala 1, resulta que tengo un reflejo 5. Y a la vez, yo he encontrado personas que en este enagrama salvaje que debemos evitar, pero que yo le reconozco mi culpa, y a veces lo he practicado, que lo primero que he visto ha sido el reflejo. Seguimos con el mundo. Fijaros, digamos, lo más fuerte, lo más significativo sería teóricamente el 5. El sacerdote, el 8 o 1 para el sacerdote, y luego el reflejo, que sería 4 o 5. Bueno, pues yo, a veces muchas cosas, porque son una persona que lo primero que ha pasado sobre el reflejo. Y entonces, ahora os explicaré. Sobre todo para los 6, que son muy frecuentes. Ay, pero si yo tengo mucho de 2. Porque probablemente se van a hacer 7. 6 a las 7 o 7 a las 6, lo pones aquí y el 3 está el 2. Ay, pero si es que yo tengo mucho de 3. No sé si soy un 3 o un 6. Bueno, no, perdón, o de 1, perdón. Pero, bueno, si eres 6 y tenés mucho de 3, estás en esta dinámica. Estás en esta dinámica. Pero si eres un 6 a las 5 o un 5 a las 6, te reflexiono. ¿Entiendes? El reflejo. Cuando ya uno se sabe de memoria el gráfico del enneagrama, el reflejo sabe cuál es automáticamente, porque tiene aprendido el gráfico. Cuando no tiene aprendido el gráfico, lo ves en algún libro, lo haces, ¿sí? Siempre con eso en mancha un número y no tiene enfrente otro, solo tiene enfrente otro, estamos en la mitad. Y entonces ocurre esto. 9 a la 8, 8 por 4, 9 a la 1, 8. ¿El 8 es 7 y más 3? Yo una vez vi una charla de diagrama y la persona que supuestamente se llama mucho me dice, oye, es que soy un 7 a la 3. Y un 7 no puede tener a la 3. 7, 4 a la 8 o a la 8. No puede tener un 7 a la 3. Sí. Es que todos tenemos corazón, cabeza y íntegra. Grupo del corazón, grupo de la cabeza, es porque su herida fundamental está ahí. Pero nosotros hemos sido heridos, aunque no estamos del corazón o del corazón, todos hemos sido heridos en la cabeza y en la vista, aunque no seamos de este grupo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Sí, las tenemos siempre. Lo que puede variar es la intensidad con que la pegamos en una lado o en otra. O en las dos. Eso. Hay tipos que dicen, un huevo clarísimo, pero no le veo ninguna para la bala. También puede ocurrir. La tiene, seguro, pero ¿lo entendéis? Bueno, esto también me interesa mucho. Esto me interesa mucho. Vamos a ver. Soy como a responder el libro de Pablo. Bueno, vamos a ver. Mira, es verdad que la manera de afrontar el eneagrama, la más auténtica, la más profunda, la más pedagógica, es como lo hemos hecho nosotros. Tríada del corazón, tríada de la cabeza, tríada del instinto. Tríada del instinto, da igual si te falta un espejo, pero desde ahí, desde ¿dónde está la herida fundamental? Si en el corazón, si en la mente o en el instinto. Pero hay otros agrupamientos de tres. De esos agrupamientos de tres, en este libro, ahora por un poco de los libros, vienen varios. Pero como yo no quiero cansaros, me parece la misma vez, he cogido el agrupamiento de tres que me ha parecido más interesante, aparte del que me parece que es más fundamental, que es el que hemos hablado. Y es el siguiente. Coge un piso de cada uno. Y entonces tenemos tres agrupamientos de tres. El agrupamiento llamado, aquí le llama también así, la palabra es muy fuerte, agresivo. Yo no lo llamaría agresivo, le llamaría fuerte, combativo y tal. Que es el triángulo 8-7-3. Estos se imponen. Y a estos tienen, porque de los tres centros, nosotros pertenecemos a uno de ellos, corazón, víscera o cabeza, otro lo tenemos, lo manejamos bastante bien, y otro tenemos tendencia a atrofiarlo. Estos manejan bien el centro de la acción, manejan bien el centro de la cabeza, y tienen bastante bloqueado, bastante atrofiado por naturaleza el centro del corazón. No tenemos el que está en el corazón, pero lo de siempre, el que está en el centro. De este centro, valga la redundancia, tiene atrofiado este centro por bloqueo. Entonces, este grupo es fuerte. Entra aquí un 8 y dice, esta gente necesita un libro. Este es 8. Y notamos, la medida en que percibimos el alma, notamos que ha entrado un 8 o una 8. Lo notamos. Vamos, esa fuerza del 8. piensa un 7. Y dice, oye, mi grupo, esto es un velatorio. Vamos a ver si luego nos tomamos juntos una cerveza y yo organizo la cerveza. Ya la tengo pensada, ¿dónde? La capilla, todo. Ah. Y después lo que quiera nos vamos a comer juntos, y después al cine, y nos vamos a encontrar. Vale. Y entra un 3. Y dice, ay, qué ver, esta gente dedicada a la espiritualidad, cuando podríamos montar un negocio. Me estoy inventando, ¿eh? Un negocio, cuando la gente valiosa, licenciada, no sé qué, ¿no? Un buen negocio para trabajar y a ganar dinero. Y se me impone la energía de esos tres tipos. Y ahora, con lo que me dijo Julia León, coger a un 8 a las 7, o un 7 a las 8, ¿cómo se refleja? Un 3. Vamos, estas personas son el que están con el... totalmente en el triángulo de las fuertes, de 8 a 7, le viene la fuerza por todos los lados, por el 8, por el 7, por el 3, como un 7 a la 8. El 8 está ya más fuerte que el 7. Ahora está el grupo, el triángulo, claro que cada uno pertenece a un centro, el 8 al centro del 5, el 7 al centro de la cabeza, el 3 al centro del 5. Ahora cogemos el triángulo 1, 2, 6. Y ahí me llama dependiente. Yo le llamaría colaboradores. Colaboradores. Y estos tienen desarrollado el centro de la voluntad. Son muy voluntaristas. Tienen desarrollado el centro del corazón. Y tienen más atrofiado el centro mental. El centro intelectual. Han reprimido el centro intelectivo. Este está en el ojo del huracán del intelectual, pero lo tiene bloqueado. Y estos yo le llamaría colaboradores. Entra aquí un 1, un 2, un 6. Y cuando acabe esto hay que quitar las sillas. Seguro que los 1, los 2 y los 6 empiezan a colaborar quitando sillas, quitando el suco, colaborando tal, yo tengo mi coche, tú te vas conmigo, yo me voy contigo, colaboran. No son enérgicos, no son jefes, no son líderes, pero colaboran. Son uno más en el grupo. Están una mano. La iglesia es muy de su tipo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Eso es este grupo. Este grupo. Los obispos no. Los obispos son el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios es muy de su grupo. Y ahora está el otro triángulo. El otro triángulo 4, 5, 9. Es uno de los apartados. Estos tienen desarrollado el centro del corazón, el centro intelectual, y tienen reprimido el centro de la voluntad. Son poco activos. ¿Por qué? Porque la herida ha sido la más temprana en relación con la madre, por tanto han quedado como mermados. Y hay que apartarse, porque no hay que apartar a la fuerza del foco de la vida, que es la madre, muy pronto los has apartado. Entra aquí un 4, un 5, un 9, y dice, ay, yo me he equivocado de reunión, pero me tengo que quedar aquí. Y yo que hasta el 4 empieza a pensar en la novia o en el novio que se fue a las misiones y que igual se ha comido el león. Y lo que así se diga le trae al sexo. ¿Cómo se mete en su mundo de afectos y tal? El 5, qué horror, la gente así tanta gente, me meto en el teorema de Pitágoras. Y a ver, el 5 lo elevo a 3, y que me sale el teorema de Pitágoras, y el 3, y el 9 se duerme. Por Dios, ayuda a los apartados. En este grupo le falta la fuerza de voluntad, le falta. Y yo tuve la suerte, porque cada vez que colaboro con Proyecto Hombre, para mí es una suerte, aquí tenemos al que le hace mes, el nuevo director de Proyecto Hombre, que es mi amigo Manuel, que también está en la parroquia que yo estoy. Que no debe estar, y yo, cada vez que voy a Proyecto Hombre y hablo de algo de esto, yo me siento recompensado. Pero hace años, cuando él todavía no era director, con el director anterior, yo di un curso de diagrama práctico a chicos que estaban rehabilitándose. Y yo sabía que iban a salir de esto. Yo sabía que iban a salir, efectivamente. di dos cursos a dos grupos de unos 10, creo recordar, y sobre todo en el primer grupo, más de la mitad eran de este grupo, los más débiles, los más sensibles, los más vulnerables, y la fuerza de voluntad se va por todos los lados, porque al 4, a poco que se vaya a la sonda, le falta voluntad, al 5 le falta voluntad, y al 9 le falta voluntad. Entonces, el problema de este grupo es la falta de fuerza de voluntad, ¿no? Los más vulnerables. Por otra parte, creo que donde más fácilmente están los místicos. Es curioso, porque el anhelo perdido de la madre les lleva a buscar el anhelo hacia Dios en este primario. Yo creo que, afortunadamente, todos pueden acceder a la mística, lo tienen que estar más fácil en principio, y teóricamente se grupo, porque anhelan más lo divino, se ponen más en actitud de búsqueda, sobre todo por Dios, porque no es esa necesidad, se duerme, y ahí está su Dios, ¿no? Pero, entonces, bueno, pero les falta fuerza de voluntad, por eso crecen hacia los que tienen fuerza de voluntad, el 4 que está el 1, el 5 que está el 8, y el 9 que está el 3. ¿No? Bueno, conozco a mi tipo, o voy en camino, conozco a mi tipo, vamos a ver. Esto me lo habéis planteado alguno en la café. Ay, que yo no sé quién soy, que yo no sé, que yo he leído, que yo... Esta pregunta es existencial. Existencial, es una existencial. Es que, como estamos desconectados, no sabemos quiénes somos. Estamos desconectados de la mano. ¿Qué pasa cuando no sabemos quiénes somos? Si hacemos un test, que los que vienen en internet, muchos, o estos que yo he proporcionado aquí, y como no nos conocemos, respondemos mal al test. Y como muchos test es sí o no, pues todavía peor, me lo ponen. Entonces, yo tengo la impresión que a través de los test, hombre, es algo, es una ayuda, pero mucha gente no se sitúa. ¿Cómo se situaría mejor en un trabajo personal o en un curso específicamente de Enneagrama? ¿Qué conoce un curso de Enneagrama? Porque no hemos hecho parte práctica. Y porque yo no he asistido a ningún curso de Enneagrama. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido de manera autodidacta. Ahora diré, vaya, pues vaya, todas las que me habrán metido esto. Pero no sabía yo y me gustaría hacer un curso de edad para ver qué ejercicios prácticos podíamos hacer. A ver, todos los que parezca que sean uno. A ver, todos los que parezca que hacen por grupo. Vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer cosas. Eso todavía yo no lo tengo trabajado y quisiera trabajarlo porque hay una asociación, está en una de Enneagrama, que lo dirige una mujer que vive en Madrid y me he contado con ella y asistí a algunos cursos para trabajar más en el Enneagrama desde el punto de vista práctico y trabajar los instintos. Que el tema de los instintos produce unas variaciones en el tipo muy importantes. Fijaros, tenemos el tipo, tenemos el ala, tenemos el instinto, que podemos pasar 54 variantes de ala. Claro, esto es una riqueza. Es una riqueza, pero hoy ahora tiene tantas variantes. Pero es una riqueza y una afirmación de que no somos un casillero, de que somos mucho más que un casillero. Ahora, conozco mi tipo. Y ahora aquí tengo esto. Vamos a ver. Y aquí, esto, el día sucesivo, esto lo voy ampliando. Ahora tengo que yo desarrollar. Conozco mi tipo o no lo conozco. O voy camino. Yo no sé si entré o un 6. Bueno, le estoy en la dinámica 3-0. Y ahora yo tengo que desarrollar, con el Enneagrama o sin el Enneagrama, mi observador interior. Que tiene mi parte sabia, mi parte divina, y procurar observar mi ego y no identificarme con él. Esto es una regla general de todo proceso espiritual. Tratar de observarme desde dentro sin identificarme con eso. Y si yo conozco mi cuerpo, cada vez que observe las características, las trampas, las fijaciones, las pasiones de mi tipo, observarlas y tomar nota, pero sin pillarnos por sorpresa, sin culpabilizar. Otra vez, yo 4 acabo de caer en la envidia, con la consiguiente tristeza que conlleva la envidia. Lo observo, eso no soy yo, es una parte de mí, distorsionada, pero no soy yo. Lo observo, lo dejo pasar. Por eso la meditación es tan importante, porque el espacio privilegiado donde eso lo puedo hacer es en la meditación, donde dejo toda la mente y entonces procuro hacer que el alma se haga más presente y observarme a mí misma. Si estoy pasando una crisis, si estoy pasando un mal momento, estoy lleno de miedos y de angustias. Entonces me pongo a actuar desde luego, alocadamente. ¿Por qué yo me habrá mandado esto? ¿Por qué tal? Si es que mi marido no es responsable, si es que los niños son tal, si es el querer, no es como acostumbrado. Entonces, yo me siento, porque probablemente eso tenga su raíz en la infancia y en la relación con la madre o con el padre. Por eso en la segunda parte, de lo que vamos a empezar ya el próximo mes, creo que os va a interesar más todavía que esto, que es la filosofía que hay detrás de las constelaciones familiares. No vamos a hacer constelaciones familiares. La constelación familiar es una técnica que puede impactar mucho a algunas personas. Hay algunas personas de aquí que han asistido a un curso en Granada que tuvimos la semana pasada donde había muchas constelaciones familiares. Y lo mismo pueden ver, no era un curso de constelaciones, había otras cosas, pero se le daba mucho espacio y tiempo a las constelaciones. Y luego pueden ver que las constelaciones pueden impactar. ¿Sí? Pero lo que yo voy a abordar a partir de ahora, que ya hoy terminamos el diagrama, es la filosofía que hay detrás de las constelaciones familiares. La energía que hay detrás de las relaciones familiares. Y es que muchas veces proyectamos en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, heridas que son de la infancia. Esa es la torpeza del ser humano, esa es la locura, porque esa herida solo la puedo resolver si yo voy ahí, al niño interior. Y mi marido será como sea, mi mujer será como sea, mi niño, el que trabaja conmigo será insoportable y tendrá su problema. Pero yo estoy llevando hacia adelante en mi vida actual problemas que se originaron, cuya raíz a mi vida, tú lo estoy proyectando. Entonces, yo me dejo. Estoy en una situación de un miedo espantoso, de una angustia espantosa. Entonces, en la meditación o bien en la vida, yo me quedo con ese miedo y lo asumo y lo sitúo en mi cuerpo, y lo respiro y a ver ese miedo, que cómo es, esa ansiedad, ¿dónde se localiza? ¿Es en el pecho? ¿Es en el estómago? ¿Es en la columna vertebral? ¿En las cervicales? ¿Dónde? ¿En los brazos? ¿En los piernas que me siento que no me sirven, que como si fueran de trapo, y me quedo ahí? El horror va aquí, y me quedo ahí, y respiro eso, y lo acojo, y lo respiro, y me quedo con ese miedo, y a ver, bueno, ese miedo yo de pequeñito no lo podía soportar, y por eso puse la coraza. Pero yo ahora tengo 40, 50, 60 años, ¿qué lo puedo soportar? Y lo respiro a corazón abierto. Y haciendo ese ejercicio, ese miedo se va transformando, esos agujeros se van transformando del fruto precioso que es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual tiene los grandes frutos, la sabiduría y la misericordia. Empezando conmigo mismo, no con los demás solo, conmigo mismo. Entonces, ese es el camino. Lo que pasa es que no es el camino. No lo conocemos, y nuestra sociedad no lo potencia, en mi mujer, en mi marido, son los niños que tendrán su problema, que tendrán que trabajar también, en mi jefe, en no sé qué, en mi párroco, va por ahí. Entonces, el observador interno, pillarnos por sorpresa sin culpabilizarnos, ya sabe un truco cuáles son las heridas del cínico, ya sabe un truco cuáles son las trampas del cínico. Cada vez que yo supuestamente cinco, me pille en una trampa, en una fijación, la observo, no soy yo, es mi ego, la observo, la respiro, la acojo, y así me voy liberando, sin culpa, esto es por mi culpa, por mi gran culpa fuera, ni siquiera en misa. Eso es mantener el estado de presencia, es mantener el estado de presencia, es decir, es vivir desde la conciencia y la ampliación de conciencia que eso supone. Y observar nuestra personalidad en acción. Esto no solo en cuando hacemos meditación, sino estamos en la oficina haciendo papeles. Cuando mi hijo me mire malamente, que probablemente yo con este, como si mi padre me miraba malamente. Eso despierta mi la ira. A ver, respirar hondo, eso que decimos, y que tan solo cuenta hasta tres. Porque si no cuenta hasta tres, vas a meter la pata. ¿Sí? No actuar llevados por impulsos. ¿Sí? Porque probablemente muchas de las cosas que nos duelen de nuestro jefe, de nuestra mujer, de nuestro marido, de nuestro niño, es que conectan con la herida de nuestra infancia. Y esa herida solo nosotros la podemos curar. Ni siquiera el padre y la madre, porque ya el padre y la madre están ancianos o ya no han muerto. El padre y la madre hicieron lo que pudieron. Bueno, ahora bien, si yo soy del corazón, o si yo soy de la cabeza, o si yo soy de las vistas, ¿cuál es el mensaje que me va a lanzar mi ego para no seguir trabajando? Es decir, dicho en lenguaje tradicional cristiano, ¿por dónde me va a tentar el demonio? No me estoy trabajando. Entonces voy a ir experimentando esas capas, Sandra Maestri. ¿Por dónde? Si yo soy del corazón, el mensaje que me va a lanzar en cualquier momento mi ego va a ser de este estilo. Si dejo de identificarme con mi imagen, se verá que soy horrible. Soy horrible. Y no me amarán. Solo me pueden amar si permanezco en mi imagen. No importa decir lo que ya dijiste, es una intimidad. Yo hice una constelación de mi ira. Porque aunque yo no soy del grupo de la ira, yo tengo mucha ira reprimida, me lo noto. Y fue precioso, porque la constelación salió la ira y salió. Y entonces, yo quería llevar a la ira a costa, pero me cansaba. Entonces me dice la persona que hace la constelación, mira la ira de cara de frente. Quería llevar la cuestión, me cansaba, no podía, quería cogerla por un lado y no podía, la arrastraba, pero no podía, me cansaba, de verdad que me cansé mucho. Y ponte de pie, mírala de frente. ¿Qué siento? Digo, pues que la ira, ya empezaba mirando a mí la ira, y yo así, uy, pero mi imagen se va. Pero no soy el niño bueno que todo el mundo, bueno, que todo el mundo dice, pues quédate, no te preocupes por no ser el bueno, y siente la ira, y echa la ira afuera. Y mira, la ira se me está poniendo en fuerza. Me siento fuerte, me siento seguro. Y en este momento la ira me abrazó y me abrazó a la ira. Que ya no era ira, que era fuerza. ¿Verdad que no? Por ejemplo, ¿no? Es claro, los que somos del corazón, nuestro ego nos va a decir, ¡oh! Si ya no tienes la imagen que tenías ahora, no te van a querer. Y eso es horrible. Eso es horrible. Si sales de la imagen, no sabes quién eres. No sigas por este camino. Los que son de la cabeza. El demonio, entre comillas, ¿cómo los va a pensar en el camino espiritual? Si dejo de pensar en lo que tengo que hacer, desaparecerá el suelo bajo mis pies. No se puede confiar en el mundo. Si mi mente deja de nadar, me hundiré. Pienso, luego existo. Si dejo de pensar, me hundo. Esa va a ser la tentación de los de la cabeza. Y los de las vísceras. Si bajo la guardia y me relajo, la corriente de la vida me hará desaparecer. Si me abro al mundo, el mundo me aniquilará. Bueno, pues a ver, ese demonio nos va a atacar en nuestro proceso. Y los que a todos, a lo mejor, las tres cosas. Pero sobre todo, si somos del corazón, bajo forma de imagen, si somos de la cabeza, en forma de pensamiento, de mente, somos de las vísceras, en forma de lucha. Si abandono la lucha, el mundo me aniquilará. Pues saberlo y permanecer. A mí hay dos palabras que en el crecimiento espiritual, que no es otra cosa que el crecimiento hacia nosotros mismos, cuando vamos a un convento, hay dos palabras que son fundamentales. Permanecer y soltar. Son dos palabras que suenan a pasivo, pero ya hablaremos, cogiendo lo que yo he aprendido de este curso anterior, en lo que hablo adelante, de lo pasivo y lo activo, de lo masculino y lo femenino, de lo paterno y materno. A eso le vamos a conceder mucha importancia, porque eso está en todos, seamos hombres o mujeres. Por eso me parece que lo que va a venir después quizás puede interesar más incluso que lo que hablamos. Bueno, ahora los tipos físicos. Bueno, esto es un poco anecdótico, un poco casi para relajarnos y tal. Los tipos físicos, ya hemos dicho, que se notan más en el grupo de las vísceras, en el 891. Y otros, bueno, pues son un poquillo ahí. Bueno, entonces, bueno, pues el 8 es el cuadrado, el caminero, el cuadrado, el negociador. El 9 es Juan 23. Juan 23 era 9, el anchito de aquí, el bondadoso, el 1 es el Don Quijote, el que está tieso, con el puño cerrado, con la ira, con una mano y con el dedo arriba. La 2, pues quiere seducir con su simpatía, con su arreglo. Bueno, la 3 es la jefa de la oficina, que quiere que se trabaje y que está allí, si la oficina se abre a las 8 de la mañana, está a las 7. La 4, pobrecita, se acaba de acordar del novio que tuvo y del marido tan vulgar que tiene y se echa a llorar como una desesperada. La 9 está horrorizada porque la están mirando. La 5. El 6 está dudando si asegura la casa con su primo o con el vecino, que los dos tienen una agencia de seguro, pero los dos lo pueden engañar. Y entonces está en una duda tremenda y la necesita asegurarla, porque si no los miedos se van a multiplicar. Él sí que está pensando las vacaciones de Semana Santa van estupenda y se va a tirar, aunque luego le queden 7 asignaturas para junio. Y bueno, fijaros que el físico, resumiendo, el físico que más lo detecta es el grupo de las vísceras, que hemos dicho, el que más metido está en la corporalidad. Lo otro son actitudes, etcétera, y hay pequeños detallitos que pueden, pero no seamos ligeros a la hora de encasillar el dinero. Y una cosa muy importante que abordaremos, y que esto me lo recuerda, abordaremos en la próxima etapa, que es lo masculino y lo femenino, de alguna manera está reflejado. La acción, la fuerza, es energía masculina, de hombres y mujeres. De hombres y mujeres, se la ha asignado al arquetipo masculino. La fuerza en su variante degradada y agresividad, la corporalidad, es energía masculina. Y por eso no es casual que los tipos de la acción, de las vísceras, de la ira, se representan por ser hombres. El corazón es el ser. En nuestro corazón, si estuviera sano, nos diría quién somos. Y ese estado de ser es. Esto es como el yin y el yang, ¿no? Es femenino. Si yo sé quién soy, estoy haciendo energía femenina. Y eso se percibe a través de la presencia, el acto de meditar, el acto de soltar, el acto de permanecer. Es un acto femenino que hacemos hombres y mujeres. Y eso procede del corazón. Y por eso los tres del corazón están representados por mujeres. Y en el caso de la mente, ahí hay un mayor equilibrio entre lo masculino y lo femenino, y entonces está representado por hombres y por mujeres. Pero es tan más simpático que otra cosa. Y ahora la bibliografía. Vamos. Yo aquí os he puesto 3 libros. Yo creo que con estos 3 libros tenéis de sobra. Tampoco. Bueno, ya con los 3 ya os he estado terminando. Yo he traído más. Pero bueno, para que le eche un vistazo. Si alguien no sabe nada de Nogama y quiere iniciarse, el libro de Pangrazzi, que es este, un camino, un viaje, si lo puse de memoria, un viaje, ay no, no es de Paulina, es de Sal Perre. Es que ahí lo puse, en el pueblo lo puse de memoria y me equivoqué. Le hagamos un viaje, lo puse en un camino, hacia la felicidad, y no es de Paulina, es de Sal Perre. Este, como Sal Perre es una editorial católica y cristiana religiosa, lo podéis encontrar, seguro, en la librería religiosa. Pangrazzi es un sacerdote italiano. Entonces, este libro está muy bien para empezar, muy completito, tiene un cuestionario y aborda todos los aspectos generales del enneagrama. Muy bien abordado, muy pedagógicamente. Incluso aspectos simbólicos, cuáles son los colores de los tipos, cuáles son los países, cuáles son los animales que representan. Es muy completito y probablemente con este libro te va suficiente. Pangrazzi. Ahora, Richard Jackson, ¿qué es esto? Editorial Urano, La sabiduría del Enneagrama, en su título, Una guía completa para el desarrollo psicológico espiritual de la vida. Este es muy completo, muy completo. Este aborda específicamente el crecimiento puntual, este aborda muy bien las alas, es el que más desgrana las alas, los distintos, es muy completo. Tiene también, por supuesto, cuestionario. Y luego, el de Sandra Maestri, que no he perdido, ni he perdido una parte de mi corazón, pues, pero bueno, no pasa nada. El de Sandra Maestri es todavía más espiritual. Todavía más espiritual, ¿sí? Habla de la idea santa y todo eso, ¿sí? La dimensión espiritual es violáceo, color violeta oscuro, y aparece el básico de la gama como si fuera un astro, una cosa así que parece, recuerda un poco esotérico. La dimensión espiritual de la gama, no de rastro del alma, edición Libro de Mar. Con los tres, o sea, soy expertísima en la gama, igual con el primero tenéis más con eso. Ahora bien, yo os había hablado de una religiosa de vida contemplativa americana, que se llama Susan, que debe ser alemana, Rachel, que es espiritualidad del Enneagrama, de la compulsión a la contemplación de Narcea. Esta religiosa trata los tres tipos viéndolos en las tres apariciones del crucificado en el Evangelio de Juan. María Magdalena 1-2, Tomás 1-5, Pedro 1-8. Y hace un estudio muy bonito. Muy bonito, muy bonito. ¿Sí? La espiritualidad de la gama, de Susan Suerte, de la editorial Narcea. Zeta, os digo la pregunta, Z-U-R-C-H-E-R. La espiritualidad de Narcea. Más de tipo religioso. Religioso. El Enneagrama es la dirección espiritual. 9 caminos para la guía espiritual. Este está escrito por un jesuita. James Ampere. De la revista en francés. Está en la editorial, que también es muy conocida, el bandito religioso, de Fredo Gruber. De Fredo Gruber. Este libro habla de la dirección espiritual. Y cada tipo lo sitúa a 3 niveles. El que llama conformista, que es el que está totalmente identificado con su ego, que tiene que hacer el director espiritual con un 1, con un 9, con un 4, conformista. Después, el segundo tipo le llama consciente, me parece que es. El tercer nivel le llama consciente y el último le llama integrado. Como 3 fases en el crecimiento espiritual. Entonces, si tiene que hacer el director espiritual con un 9, por ejemplo, conformista, ¿cómo lo lleva al nivel conformado? O al nivel, no sé cuál he dicho el segundo, consciente, y cómo lo hace pasar al nivel integrado, suponiendo que el director espiritual sepa hacerlo. Que yo creo, sinceramente, que no tenemos personas preparadas para hacer esas cosas, ¿sí? Porque la mayoría, yo creo, perdonad la soberbia, de nuestros directores espirituales no pueden acompañar. Cuando no sabemos acompañar, no podemos acompañar, ¿qué hacemos? Proyectamos nuestro ego. Como yo veo que estamos todos con bajos, es permanecer y soltar. Permanecer. Yo siento una pena muy grande porque mi mujer me ha dejado. Probablemente me va a remitir al miedo terrible, espantoso de que mi madre me abandone. Entonces, cojo ese dolor insoportable, esa angustia vital, ese terrible, esa muerte, y cojo y me quedo con ella. En lugar de echar la culpa a mi mujer. Me quedo con la pena, no con mi mujer. Si mi mujer ha ido, no me quedo con ella, ¿no? Pero me quedo con eso. Y lo voy y permanezco ahí desde el alma. Ese es el que os ponía al principio, el Sagrado Corazón. Es un corazón que percibe pero para percibir el amor tienes que percibir el dolor. Porque los mecanismos de defensa han sido corazas que le hemos puesto para no sufrir, y al quitar el sufrimiento hemos quitado la presencia, hemos quitado el amor. Y ahora hay que hacer lo contrario, permanecer para que esta capa se disuelva, se diluya, y eso significa revivir el amor, el dolor. El dolor, pero el dolor, yo ya tengo 40, 50, 60 años y no puedo revivir sin un amor. Nuestra bandera lo dice. Ya no permanezco ahí y suelto mis apegos, mis identificaciones y esos huecos, esos horror vacui, se llenan de paz y de misericordia. De sabiduría y misericordia. Poco a poco, con mucha paciencia, pero no hay otro camino. Y yo no sé si los directores espirituales saben hacer ese camino. No lo sabemos hacer ese camino. Otro de los síntomas muy religiosos, pero muy interesantes, es el enneagrama, los nueve rastros del alma. Nueve rastros del alma, que parece al título de San Juan de la Cruz. Este está escrito por un jesuita y un franciscano, Rohr y Ebert, de la editorial El Edicet. Luego, no hace falta tanto así. El enneagrama de nuestras relaciones, de la condición serendipity. ¿Sabes que serendipity es una palabra que casi se está escribiendo al español? Serendipitear, que es tomar conciencia o estado de quietud. Por eso el anagrama de serendipity es una mecedora. Este es el enneagrama de nuestras relaciones. Este es el que pone un ejemplo, que va a una fiesta. Y tal, y se da cuenta de que luego la cita se encuentra ejército. Y es cómo reacciona el 1, cómo reacciona el 2, cómo reacciona el 3, y cómo. Y en estos libros suele haber descripción literaria de novelistas. Por ejemplo, yo sé que Balzac es un autor francés, que en su novela retrata los nuevos tipos de enneagrama, que es lo que hace este último libro que he comprado, que son de unos psicólogos madrileños. Y está muy bien, porque este libro lo enseña muy bien todo. Entonces, cogen la obra de Balzac y después de describir cada tipo, el uno, pues va describiendo el uno y pone un trozo de una novela de Balzac en la parte uno. Y luego lo analiza. Este libro lo encontré de Dios por casualidad y de Dios a Dios me gustó. Está muy bien. Carmen Durán y Antonio Catalán. Catalán. El enneagrama a los engaños del carácter y sus antídotos. Kairos. Kairos. Pero no os preocupéis tanto por tener mucha bibliografía. Quizás veo el Bocangras y yo veo el más general y ya está. Dime, dime. También puede ser, porque cada proceso es único e irrepetible. En líneas generales, es muy difícil descubrir la vida básica antes de los 40. Es muy difícil. Por eso, en este tipo de cosas, o en trabajo como hemos hecho en Granada, es muy difícil encontrar a personas menos de 40. ¿Por qué? Porque las personas menos de 40 están viendo cómo se colocan, cómo se casan, que tienen niños más pequeños. Y yo, cuando me encuentro a personas preocupadas por la vida espiritual, que tienen 30 años, que están recién casados, que los niños, que la situación de crisis, que están ganando poco, ¿y tú tienes que dedicar ahora a eso? Porque imaginaros que un padre de familia, como yo conozco un caso de un gran amigo mío que tiene 30 años, que el trabajo lo está viviendo muy mal, que tiene los niños pequeños, que poca soltas, ahora se sigue la preocupación del trabajo espiritual. Y pasaron una crisis, toda la familia. Y luego, además, el joven de 18 años, de 20 años, no conecta mucho en principio con esto, porque nuestra cultura no lo favorece. Va a conectar más fácilmente con el botellón del fin de semana o con otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 40 la vida nos da valor. Y cuando la vida nos da palos, que nadie queremos que la vida nos dé un palo, pero cuando nos da palos tenemos la oportunidad Entonces, que despierta en nosotros una búsqueda. Y yo que creía que con la casa, salí en la playa y el coche Audi tenía la felicidad, y digo que no. Y digo, es verdad que eso se puede despejar en otras personas antes. Incluso casi de niño. Pero eso es excepcional. Empezando por ahí. Entonces, claro, si el camino del despertar se inicia con un palo de la vida, eso es de golpe. Y de pronto me deja mi mujer, que de pronto pues, muerto mi padre, y que un niño con la no sé qué, y a mí me han descubierto un problema grave de salud. Y todo eso de pronto. O en pocos meses. Y yo que hasta ahora la vida había sido tan maravillosa conmigo. ¿No? Pero luego hay caminos que son más procesuales. Entonces, a lo mejor ahí el contacto con la vida básica se va haciendo de una manera más gradual y quizás desde un tiempo anterior. Y cada uno, aunque hay cosas generales que nos van a todos, luego cada proceso es único. Es único. ¿No? Y hay personas que... Este es el problema, el misterio del sufrimiento. El sufrimiento no es sagrado. El sufrimiento, sufriendo no queremos más a Dios, ni nos alegramos, ni Dios alegra de nuestro sufrimiento, porque si no Dios sería un sádico. Y hay aquí muchas cuestiones que han sido, desgraciadamente, desenfocadas. Pero sí que es verdad que el sufrimiento, o el dolor, que no es la misma cosa, son a veces la gran oportunidad. No es que lo queramos, pero nos viene por la vida. Es la gran oportunidad. Porque si yo he sido queridísimo, yo soy riquísimo, yo soy guapísimo, y después he encontrado un trabajo y soy riquísimo, y mi mujer es guapísima, y mi niña, pues yo a lo mejor no podré despertar hasta que la vida no me dé un palo, porque desde luego estoy funcionando de maravilla. ¿No? ¿De acuerdo? La pregunta, yo sé que como hablo tanto, consigo poco espacio a las preguntas. Pues sí. Ahora, tampoco tenemos que decir como Cristo con los golpes, vengan golpes. Y por ahí hay una oración de la liturgia de la hora que a mí me resulta algo más que Señor, que además se utiliza mucho en Cuaresma, vamos a hacer la Cuaresma, Señor, no me das corona, porque si me das corona, dame las de pie. Eso hay una soberbia espiritual debajo de eso tremendo. Y ya la vida se va encargando de darme lo que me tenga que dar. Ya, pero yo digo que todo nos puede ayudar a crecer, pero la calidad, la cualidad es distinta. Yo soy muy feliz. Ojalá, yo paso muy bien con mi familia y todo es maravilloso. Eso me va, y además, eso es, tenemos que recuperar la imagen gozosa de Jesús en el Evangelio. Que disfrutaba de las comunidades, que disfrutaba con la gente que estaba mal vista, que se alegraba de ver que su padre había vestido de esa manera al olvido del campo, y gozaba, y desde ahí preguntaba, y dirá que es padre, Señor del cielo de la tierra, que ha escondido estas cosas, los que había entendido, y disfrutaba de la vida, y disfrutaba de la vida. Y es verdad que el disfrute de la vida da una calidad a la vida, y que no podemos evitar y no poner esa mentalidad de decir, uy, ¿qué me va a venir ahora? Y ya sabes. Pero cuando vienen los palos, es otra calidad que también es necesaria para el sufrimiento, pero que no significa que tengamos que buscar los palos. Ya la vida nos los iba dando. O si buscamos los palos, que sea por el compromiso con los demás. Eso que es tan bonito el 8. El 8 que meten los regionales por ayudar a la protección. Nos vienen palos, que sea por el compromiso para ayudar a los demás. Pero también es verdad que a veces también nos hemos metido muchos berenjenales para salvar a los demás y no podemos sacarnos a nosotros mismos, no sabemos quién somos. Y aquí viene esa dinámica del dos, tan peligrosa, de que yo ayudo mucho, pero yo no me ayudo a mí. Y también tenemos que aprendernos a ayudarnos a nosotros y amarnos a nosotros, eso que se llama egoísmo, que no es egoísmo, porque si no, no podemos dar lo que no tenemos. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y dedicar una parte del tiempo a nuestro sentimiento fundamental es tan fundamental, valga la redundancia, como ayudar a Dios. Porque a veces ayudamos a los demás desde el ego y toda esa ayuda está construida en falso. En falso. ¿Mm? No me metan ni dos. Ni dos. Las ayudas que son desde el ego. Es increíble. Nosotros lo sabemos muy bien. Cuando nos descentramos nos ponemos a ayudar. Y nos ponemos a ayudar para que nos quieran. No por ayudar de verdad a otra persona. ¿Eh? Más cosillas. Claro, la figura de Job. Ya sabéis que el libro de Job es la manifestación de un momento que el pueblo de Israel experimenta un cambio cualitativo en su relación con Dios. Al menos de un sufrimiento muy grande. Y destierra. Y destierra en Babilonia. Hace caer todas las gemas del resto de Israel, no del pueblo de Israel. Ese trozo de Israel es tan bueno. Señor, ya no tenemos un santuario donde alabarte, y sacerdotes, y tal. ¿Qué te podemos ofrecer? Un corazón roto. Y ya ahí la religión se desploma, y ahí estira el corazón abierto. Y esa experiencia del resto de Israel supone un salto cualitativo en la fe, muy grande, y fruto de ese salto cualitativo a este lugar. ¿Sí? Ahí, esto es una cosa que está clarísima. El destierro de Babilonia, con la caída de todos los esquemas religiosos para el resto de Israel, no para el resto del pueblo, supone dar como fruto un salto cualitativo en la calidad de la fe de ese resto de Israel. Antes la fe era más infantil, más arcaica, más femenina, más primitiva, etc. ¿Sí? Más cosillas. Muy bien, es correcto. Por supuesto, gracias a Dios. Además nos compró no solo con sangre, nos compró con su vida, con su mensaje. Con su mensaje. Con las bienaventuranzas, por ejemplo, que tocan en el mundo, ¿no? Y que son tan difíciles de entender. Y que yo creo que se explican tan mal, porque las bienaventuranzas se explican desde el moralismo. Y eso es una llamada al fracaso rotundo. Las bienaventuranzas no están en el mismo nivel que las bienaventuranzas. Y muchas veces nosotros las equiparamos. Creemos que como cumplimos los mandamientos, que la mayoría están relacionados con el negativo, no robarás. Cuando no robarás, ya cumplo el mandamiento. No cometerás faltas de daño. No cometerás faltas de daño. Estoy cumpliendo. Las bienaventuranzas sí que se pueden cumplir desde esquemas morales y más desde el ego. El ego que quiere ser bueno. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para llevar la vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿De qué está hablando? A gente que está en el ego. Pero para acceder a la bienaventuranza hay que acceder al alma. Si no se accede al alma, no se puede entender ni la vida de alma. Porque es otro salto cualitativo, es otro nivel distinto que desde el ego, y así están los resultados. Las bienaventuranzas se explican desde el ego. Y eso es como juntar, pues yo que sé, peras con otra cosa distinta totalmente. ¿Eh? Para entender, para vivir la bienaventuranza, hay que acceder al nivel que se está llamando cada vez más personal, que va más allá de ella. Sí, pero bueno, estos son personas deudores de nuestra historia. ¿Por qué? Porque es verdad que las religiones, incluida la nuestra, quieren salvar al ego. Y eso es una aporía. El ego no se va a salvar porque el ego no es ser. Claro, pero eso es inevitable. Es inevitable. En las religiones tienden a... Dios nos ha hablado a nosotros. Y ha puesto a... personas de autoridad para que administren eso que Dios ha hablado. Y la persona de autoridad sabemos cómo se llega a Dios, cumpliendo eso, cumpliendo lo otro. Pero eso es hacer un ego religioso. Pero eso no tiene culpa a nadie. Yo lo veo en el proceso de evolución de la humanidad. El proceso de evolución de la humanidad. Somos hijos de nuestro tiempo. Y ahora estamos alumbrando un nivel nuevo. Y gracias a Dios, bueno, podemos empezar a ver las cosas. Esto le explica muy bien que es vida. No sé si estoy acostumbrado a leer las fases por las que pasa la humanidad. Que un hombre es un hombre que llama a Santo Tomás de Aquino del siglo XXI. Una visión de todo. Y la humanidad pasa por una fase mágica, por una fase mítica. Como ahora, por una fase racional, personal, ¿sí? Muy fuerte, con la ilustración, con todo. Y ahora estamos dando el paso. Algunos lo están dando, la mayoría no, a una fase transpersonal. Y Jesús diría que tiene una transpersonal. No sé si habéis o ha llegado a Málaga ya, o no está llegando este libro de Enrique Martínez, que Teresa conoce a Enrique Martínez, yo no lo conocía hasta ahora, es ver a Jesús en el nivel transpersonal. Pero son pasitos, somos así en la humanidad, vamos... en el mismo barco, y el barco va como puede ir. No me enferma. Sí, sin lugar a duda. Fijaros, si a estos cursos asisten madres, que esto lo oyen, y son padres y padres, capaces de llamar a sus hijos desde el alma, entonces esos hijos van ya a vivir a otro nivel cualitativo. Porque el problema que tenemos todos con la restricción de nuestro ego es que luego lo desarrollamos por las circunstancias de la vida, porque la vida es así. Pero luego también contribuye mucho en el ego el que el hijo haya sido amado por los padres desde el ego, desde el alma. Que es muy distinto. Pues, tenemos en este proceso de evolución que está ocurriendo en la humanidad, gracias a Dios, el espíritu siempre lleva. Un sopla cuando quiere y el espíritu va conduciendo a la humanidad, a la meta, ¿no? Si los padres vienen cada vez más desde el alma, amarán a sus hijos y educarán a sus hijos desde el alma. Y pues si un hijo amado desde el alma es un hijo cualitativamente distinto. Entonces, podemos ir haciendo que nuestros hijos vayan creciendo cada vez más el ambiente y en dinámica mucho más desde el alma. No hay que esperar a los 40 que la vida los dé en paz. Eso es verdad. En el tema de la había una vacío que yo puse en la introducción que era muy interesante. ¿Tiene algo que ver el vacío? Sí. Bueno, esa pregunta viene de... A ver qué pasa. El vacío, el triángulo del vacío. A ver si vuelvo aquí al calle. Aquí. Ay, mira. El gráfico de la gama es tan interesante, es que hasta esto lo comprendo. Aquí hay un vacío que no hay en los demás. Entonces, ese vacío se puede significar. Este vacío puede significar muchas cosas. Incluso la muerte. ¿Quiénes están en relación con el vacío? El 4, el 5 y el 9 que están enfrente. No olvidemos que los que están enfrente tienen que ver con lo que hay en la otra parte. ¿Cómo se sitúa ante el vacío? El 4 se ha atraído por el vacío. Oh, noche. Más allá de la alborada. Oh, noche, que se está llamado con la amada. Por eso los 4 ven como en la muerte la solución a sus problemas. El 4 está perdido con el vacío. La ausencia es presencia. El 5 tiene horror al vacío. Quiere tener su cabeza llena. Y el 9 se anestesia ante el vacío. ¿Sí? Estamos en el grupo de los términos. Y su relación con el vacío. Que es el vacío que produce la ausencia entre comillas, subjetiva. No es real, pero la ausencia de la madre. Y pues el origen profundo, la herida de esto, que está en relación con lo que Freud llama la fase oral, que es el pecho de la madre, que por lo que sea, está cortado en su flujo. Y entonces está en relación con ese vacío, reaccionando de manera distinta ante eso, ¿no? Es muy simbólico, pero también es muy real, porque lo simbólico es real. ¿Sí? No racional, pero... Bueno, pues no sabéis cómo... Todos, y todos, como ha dicho antes, el fin muy indio, con palabras muy acertadas, todos tenemos de todo, pero especialmente esto. Y muchas cosas, que además no hay que culpabilizarse. Ya veremos en la próxima mesa, que es también una cosa muy sanadora. Cada uno tiene capacidad para afrontar su propio destino. Lo dice Barcelona. Es muy bonito. Mi madre murió cuando yo tenía 1 mes. Bueno, pues tú tienes capacidad para afrontar el destino. Lo ideal es que no hubiera muerto, claro que no. Y por ello no por ti. Pero... ¿sí? Del 5 y del 9. Lo que pierde es el sensación existencial, que sobre todo en el 9 se nota mucho y en el 4 también, menos quizá en el 5, porque el 5 como que huye de eso, pero en el 9 y el 4. Muy bien, gracias por esa aportación tan somática, tan bien. Gracias a todos. Mirad, a partir del próximo mes terminamos el enagrama. Vamos a empezar con otra cosa distinta, que podría pasarse así. Yo no soy solo mi personalidad aislada. Yo estoy en conexión con la energía de mi familia. Vamos a ver la energía de esa familia. Esto es todo este movimiento que se crea en torno a que inicia un misionero llamado Berzelinger, que era, antes de ser sacerdote misionero, había estudiado psicología de sistemas, de grupos. Los seres humanos somos seres grupales. Somos seres sociales y el grupo nos influye extraordinariamente. Sobre todo el grupo por antonomasia que es la familia. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué influencia tiene esa energía en nosotros? Porque no somos seres aislados, no estamos en una isla. Incluso aunque lo quisiéramos, nos llevaríamos en el equipaje sin saberlo a nuestra familia. Entonces, Berzelinger descubre una serie de leyes energéticas que actúan en la familia y que pueden estar condicionando para bien y para mal nuestra personalidad, que no es solo nuestra personalidad en el enagrama aislada, como si hubiéramos venido descendidos del cielo sin nada. Vamos a ver todas esas dinámicas, las vamos a ver. Yo creo que esto puede ser muy interesante, lo vamos a ver en su parte, digamos, teórica. A lo mejor hacemos algún ejercicio, algún pequeño ejercicio, pero no vamos a meternos en la práctica de las constelaciones, que eso ni yo me considero preparado, ni en todo, ni nada, ni nada, ni sería oportuno. Vamos en Granada, el grupo que ha estado, que hemos trabajado el tema de la parte oscura masculina y femenina, en este grupo, con esta persona que para mí es mi maestro, es alemán, hemos hecho constelaciones, pero no, nosotros vamos a ver la filosofía que hay de todo esto y cómo esa filosofía puede iluminar muchos problemas, pero vamos a ver aparte y sobre todo vamos a ver mucho el tema paterno, materno, la perversión de lo paterno, de lo materno, todo eso. Y creo que esto os va a interesar tanto o más que la cama, lo que nos queda de aquí una vez. Cerramos un capítulo y el próximo día abriremos otro de otros años. Gracias.